Red Televisiva Megavisión Sociedad Anónima. Mega es uno de los canales de televisión abierta más importantes del país, junto con destacarse como un medio de carácter masivo y familiar. En los 18 años que Mega cumplió el 2008, ha logrado cimentar una plataforma sólida para el futuro con un equipo consolidado, dispuesto a seguir enfrentando grandes desafíos. Como canal mantenemos una responsabilidad diaria con la industria televisiva, potenciando diariamente valores positivos para la sociedad, promoviendo en nuestra programación contenidos que entretengan e informen a la audiencia. En relación a la programación de este año, Mega fortaleció su parrilla incorporando programas para todas las preferencias. Así, desde estas plataformas digitales, los usuarios de la red también pueden ver, revisar y disfrutar a cualquier hora los distintos contenidos de nuestro canal.